jornada de este viernes 26 de enero y vamos a hablarles de citas, citas que llegan por parte de colectivos, en este caso el colectivo vecinal que forma la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Se van a reunir en asamblea, no lo que es la asociación en sí, sino los participantes como figuritas del Belén en la pasada edición del Belén Viviente. Lo van a hacer pues para decidir el destino benéfico de la recaudación obtenida de la celebración del pasado Belén Viviente. Una asamblea que tendrá lugar en la jornada de hoy viernes a partir de las 9 de la noche. De esto vamos a informarles a continuación con la portavoz de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal pueblo? Pues por aquí, bien, bien. Por aquí estupendamente, en la puerta ya de un fin de semana, o sea que más no se puede pedir. Estupendo, estupendo. Y bueno, la cita, ¿no?, de finales de enero, siempre, que queda pendiente para cerrar ya el capítulo de lo que ha sido esta edición del Belén Viviente, ¿no? Es lo que resta, el conocer pues el destino de esa recaudación con fines benéficos y decidirlo en asamblea. Una asamblea en la que participan todas las personas que han estado presentes trabajando en el Belén Viviente. Esa asamblea será esta noche, a partir de las 9, en la sede de la Asociación de Vecinos. Cuéntanos, Mari Carmen. Bueno, pues como cada año, esto es el final ya con este acto. Creemos que, bueno, creemos, esa palabra creemos significa que es que también nos queda todavía que guardar las telas y algunos enseres del Belén. Pero bueno, cerramos todo lo que sería la parte más pública, más participativa con los colectivos y con el pueblo en general y con la gente que está de fuera, que este año ha sido un Belén de más visitantes de fuera, no sé si porque estábamos en el puente, que incluso de gente ubriqueña que también estaba fuera, sube por aquello del puente. Pero valoramos como un Belén, bueno, ahora mismo es el que más recaudación hemos obtenido, el que más pronto hemos terminado a todos los niveles, a, primero a nivel de gente, porque desde las 11 o las 12 ya estábamos viendo que después fueron por la tarde a ver Belén, es decir, que habían venido a pasar el día ubrique para ver nuestro Belén Viviente, pero aprovechaban el día completo, ¿no? Con lo cual, pues todo lo que es la dinámica económica del pueblo se enriqueció, ¿no? Y la verdad es que hemos salido muy contentos, como decía antes, en el balance que hemos hecho, hemos terminado muy pronto, porque la panadería, por ejemplo, a las 10 de la noche ya estaba terminada, las tortas fritas antes de las 10, así empezamos. Y después, con la aportación que tuvimos por parte del ayuntamiento de 4 personas trabajando al máximo con nosotros en la recogida, que es una cosa que pedíamos, por primera vez este año a las 3 y algo de la madrugada estábamos sentados tomándonos una cerveza con todo recogido. Eso no lo, bueno, todo, quedaba parte de la barra del bar, pero eso no lo habíamos conocido nunca, ¿eh? Nos daban las tantas. Por lo tanto, a nivel de eso, de puesta en escena, recogida, asistencia, pues lo habíamos valorado ya como más lo más positivo hasta ahora. Pero también nos ha venido el momento económico y también lo leemos así. Uh-huh. Hasta ahora el Belén que habíamos recaudado más dinero fue en el 2010 y fueron 6.209,64. Y en 2017, es decir, 7 años después, hemos recaudado 6.941,85. Estoy hablando de dinero limpio, ¿eh? De haberlo pagado todo. Así que nos podemos hacer un... Esto nos puede servir también un dato más, un indicador de que todo ha salido muy bien. Podemos decir entonces, Mari Carmen, que este ha sido el año que más ha recaudado en todas las ediciones del Belén. Con toda tranquilidad. Además, algunos de los productos se habían subido, es decir, subido en cantidad. Es difícil ver, porque yo le decía a Aurelio, Aurelio, dime cuántas cantidades. Es difícil porque hay cosas que, verá, la piruleta, a lo mejor otro año se han comprado, ponte, 30 kilos de azúcar, no lo sé, te lo estoy diciendo en por imaginación. Sí. Pero a lo mejor un año sale un poquito más grande y otro un poquito más chica. Entonces, no, como todo es artesano, lo mismo nos pasa con los licores, van comprando el anís en distintos momentos porque se han amacerado en distintos momentos los frutos, que no hay un... Hay cosas que sí podemos contar. Por ejemplo, la carne. La carne para los chicharrones, este año han sido 60 kilos. pero imagínate que vayan un poquito más chicos, cortados. Entonces este año se han podido dar a lo mejor más cantidad o menos, dependiendo del tamaño. Es muy difícil porque cuando tú lo haces todo a máquina, dices, la máquina me dice que han salido 3.000 piezas iguales, pero aquí no hablamos de eso. De todas formas, a nivel de recogida, pues sí podemos valorar que sea y de eso, que hemos recibido más dinero que otros años. Y después a nivel de visitante, bueno, increíble. Increíble los autobuses. Yo tengo la suerte de tener un puesto en el Belén donde mucho de hablar y de escuchar a la gente, y ahí escuchas cosas muy bonitas, de gente que te dice, bueno, yo el año pasado uno o dos autobuses que había de Aral, del pueblo de Aral de Sevilla. Habíamos visitado el año pasado el otro Belén, que no me gusta entrar en comparaciones, pero en otro Belén, pero ahora hemos entrado este año en este. Dice, la sensación que tenemos es que nos estamos paseando entre la gente, en los puestos, como si estuviéramos un poquito en Belén. Y esas cosas son las cosas que te gustan, claro, y que quieres. Claro, esa puesta en escena, además, que no se sientan meros espectadores, por la que se esfuerza precisamente la asociación de vecinos, ¿no? De recrear ese espacio, esa escena, para que sea además también un poquito especial, ¿no? Y diferente. Y eso se consigue. Y ahí está el respaldo, ¿no? De todas las personas que lo visitaron. Tú me decías que principalmente, además, también los visitantes de fuera, ¿no? De nuestra localidad. Muchísimo más que de nuestro. Además coincidimos todos los puestos, todas las figuritas. Coincidimos en lo mismo, muchísima gente, pero poca de Ubrique. Y claro, tenemos que contar que estábamos en el Puente de la Inmaculada y que lo mismo, porque nosotros lo tuvimos hasta uno de los pajes que tenía que estar en Los Reyes, al final nos dijo, mira que no puede estar porque tenemos un viaje a Barcelona. Entonces, la gente se fue porque, yo lo entiendo, son 3 o 4 días que podían aprovechar y que se sale, ¿no? Pero eso por una desventaja para Ubrique, pero a nivel de visitante, pero por una ventaja para Ubrique a nivel de los que entran. Claro. Que fuera gente de todos lados, ¿eh? Del día anterior, cuando estábamos montando por la noche, pasaron por allí un grupo de 5 mujeres, me parece que eran. Y el día anterior o el día anterior, no recuerdo, pero lo cierto es que empiezan a hablar con nosotros y dicen, bueno, hemos venido exclusivamente a ver el Belén de Ubrique. Lo único que pasa, que vamos a aprovechar y hablando porque nos gusta salir a la montaña, y nos estuvieron pidiendo rutas, estuvimos hablando con ella dándole ruta, y por la noche cuando llegaron dice, hemos ido donde nos habéis dicho, hemos estado en el Factor Cabrero, hemos visto, a ver si me entiende, que había mucha gente y gente que aprovechó, porque esta gente tenían una casa rural alquilada, claro, en Ubrique, que se aprovechó, yo me imagino que es todo el Ubrique económico, en una palabra. Claro, ¿no? También era lo que tú dices, la gente se mueve. Nosotros nos vamos y también viene gente de fuera, sobre todo esa es la época estrella para promover lo que es el turismo rural, ¿no? El turismo de naturaleza que tanto se vende ahora mismo, y ese es el puente más apropiado quizás para visitar nuestro entorno. Y claro, si aprovechamos que tenemos el Belén. Y hay una gente fuerte, claro, que es el Belén viviente. Exactamente. Y sí que te quería preguntar, ¿no? Por curiosidad ya, me está diciendo que había gente de distintas procedencias, sobre todo de carácter nacional. ¿Algún internacional por ahí que os encontraráis? Sí. Siempre se dan, siempre, siempre. Yo lo he dicho otras veces y lo sigo diciendo, cuando me jubile tengo tantos planes que no sé si me va a dar tiempo ni hasta jubila. Quiero recoger lo que, como tenemos el censo, la gente se censa cuando llega, ¿no? Y bueno, te quedas asombrada después cuando un día coges el censo y le echas una visión por arriba y tú dices, y aquí había alguien, yo qué sé. Te voy a poner de un año, de Australia, de tu mira que aquí, bueno, gente de muchos sitios, la verdad, a nivel de España, a nivel de Europa y a nivel de más lejos. Y es una alegría, verá, una alegría cuando la gente se pone, se para, te habla, yo qué sé, que lo viven muy bien, que te anima muchísimo, que aunque haya las tensiones nuestras a la hora de montar, que esto falla a última hora, que este año, por ejemplo, yo me tuve que cambiar de sitio porque los que iban a ese sitio a última hora también se iban de puente y no estaban. Entonces, que a última hora esto es un caos siempre, es un caos un día o dos antes y tiene que ser muy resolutiva la historia, venga, que aquí no hay esto, ponemos lo otro. Pero se consigue por lo menos el estar y el que la gente venga de fuera, de donde venga, y no perciba que eso está detrás. Aunque parezca que está todo muy organizado, siempre hay un poco de caos en la organización. Pero eso también forma parte de lo que es la propia organización, ¿no? El que haya un poco de caos. La dinámica de hacer algo, no todo está cerrado. Exactamente, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su orden, ¿no? Así que no. Sí, y su desconcierto. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, bien, gracias a Dios lo valoramos todo muy bueno, la gente muy abierta a todo. Yo qué sé, bien. No podemos quejarnos. Un balance muy positivo. Hombre, nos quejamos siempre, nos gustaría más cosas, más ayuda, más aportaciones, pero bien. Una edición en la que, bueno, por lo que me estás contando, sobre todo satisfacción, ¿no? En las partes más complicadas del Belén, que siempre es lo que no se ve y es lo que más difícil y más trabajo cuesta a los miembros de la organización, ya no lo decías al principio, ¿no? Hablamos de montaje, instalación del Belén y de montaje, sobre todo, del Belén, porque con la instalación del Belén sé que había muchos colectivos que colaboran, de hecho, los colectivos que presentan proyectos ahora para ser beneficiarios de esa recaudación, pero luego... Sí, porque si no se participa en el montaje, no se puede después a entrar la subvención. Exactamente. Pero luego después el desmontaje también costaba un poquillo más de trabajo y este año parece que, bueno, pues con la colaboración, ¿no?, con el ayuntamiento, parece que ha sido un poco más sencillo para la organización. Sí, hombre, nos mandó 4 personas con ganas de trabajar, que eso también es muy importante. Y mientras íbamos desmontando, nosotros, los internos del Belén, los puestos y eso, ellos se estaban dedicando más a transportar, porque no se nos puede olvidar que debido al trazado de nuestras calles, tú no puedes meter un coche para cargar las cosas. O sea, todo hay que hacerlo andando. Todo hay que hacerlo cargando. Y cuando hablamos de pebeteros que pesan, yo no sé por qué no salían de aluminio, un montón. Para que no se volaran, para que se quedaran quietos. La verdad es que, y que estamos mayores y que se nota, que se nota. De todas formas, seguimos con el planteamiento que... Queremos ver cómo montarlo el año que viene, porque vemos que nuestras fuerzas son limitadas ya. O necesitamos más ayuda por parte del municipio o damos otra organización distinta, no sabemos cómo. Eso es cuestión para hablar durante el año. Exactamente, para... Porque lo que no queremos es que se pierda el Belén, pero sí hay que darle un cambio. Claro. Ya se cierra ahora esta noche con esa última página que queda, la de la adjudicación de la recaudación. Y luego y guardar ya... las telas que nos quedan. Eso. Y 4 cacharros. Y guardar los 4 cacharros que también queda trabajo todavía más. Y luego ya hay que meditar, hay que reflexionar, hay que sentarse, pensar, darle vuelta a la cabeza y de cara a la próxima edición pues plantear fórmulas de trabajo que puedan beneficiar, ¿no?, a lo que es precisamente el desarrollo del Belén viviente. Bueno, vamos con la... Sería una pena que se perdiera. Que no creo yo, Mari Carmen, ¿no? No creo yo que eso vaya a ocurrir. Esperemos. Bueno, vamos con los datos de la asamblea, si te parece, porque hemos dado ya la recaudación, pero hay que recordar siempre, ¿no?, que esa asamblea es muy especial, quién está invitado a participar, porque siempre, bueno, hay muchísimas personas que participan en el Belén, pero luego no quieren participar en esa otra parte, que es, bueno, pues su trabajo también, tienen ellos que decidir a quién va, ¿no? Y además es desagradable, ¿verdad? Desagradable desde el sentido de que tú ves que todo el mundo va con sus proyectos muy ilusionados y tú tienes que optar. Y parece que nos dicen alguna gente, lo que decidáis, sería bueno que decidiera. La decisión fuera cosa de todo y todo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se organiza esa asamblea? Cuéntame para explicar. Bueno, pues están citados los colectivos para que estén durante 5 minutos, presenten su proyecto delante de la asamblea, para que la asamblea sepa dónde quieren que vaya, para que su dinero. Se invita al ayuntamiento para que haya también un representante de la municipalidad, como si estuvieran, pero de la corporación. Bueno, más o menos lo mismo, Mari Carmen. Sí, no, que va. Y después se invita, bueno, pues está abierta a todo el mundo, pero sobre todo las personas que montan el Belén, claro está, pero quien decide, quien tiene capacidad de voto, es las personas que han actuado como figuritas. Que a lo mejor alguien se ha matado de trabajar los 3 días antes, pero no va a votar, ¿me entiendes? Sino las figuritas del Belén. Se hará como todos los años, la propuesta siempre desde la asociación de vecinos, la junta directiva, que no me salía, era... primera votación se lleva el 30%, a la segunda votación el 20% y la tercera el 10%, salvo que la Asamblea presente alguna fórmula distinta. Algunos han sido a partes iguales. Cuando se plantea, no sé, ha habido años que se han retirado y se ha decidido por parte de todos que vaya solo a una, a uno de los proyectos presentados porque se ve que es de máxima urgencia. Sí. Por eso digo que en el fondo la Asamblea es soberana. Nosotros, la propuesta de la asociación es muy clara, que es como nació 30-20-10, se hacen por lo tanto tres votaciones o se escuchan o la asamblea, alguien de la asamblea levanta la mano y dice, bueno, yo viendo lo que hay quiero que el dinero vaya para tal sitio o espérate, quiero que se reparta partes iguales y la asamblea asume. Un momento, ¿la división de la cuantía sería 50-30-20 o cómo me estás diciendo? ¿30-20-10? Perdona, 50-30-20, me he equivocado yo. Perdona. Eso que ya es me que tenía liando. Otro papel delante y he leído eso. Perdona. Me estaba liando que no me salía. 50, la mitad. Eso. Después de la cantidad restante, la otra mitad. Eso. Y de la cantidad restante. No, de la segunda cantidad es un 30%, perdón, no es un 25%. Lo que sería el 50%, el 6.941 euros, el 30% de 6.941 y el 20% de 6.941, pues se adjudicaría a tres proyectos que serían los más votados. El más votado tiene el 50%. Sí. De los 6.941,85 no hemos dicho nada, es por si alguien entra y no se cuenta. Venga. Hay un 10% que hay que quitar de ahí, que serían unos 700 euros para la asociación de vecinos, que es lo único que se lleva para gastos de luz, teléfono, todo lo que estos días ha subido muchísimo en la asociación. Vale. Entonces se quedaría en unos 6.241, que es lo que hay a repartir. 6.241, vale. Es que digo, por si antes de que hagan las cuentas cuál es el 50%, no nos cojamos los dedos. Vale, son los gastos corrientes, que no el alquiler, por cierto, ¿verdad? Que no el alquiler. No. Es nuestra asignatura pendiente. Eso. Ahí lo dejo. Pero son lo que se quita, esos 700 euros corresponden a los gastos corrientes que tiene la propia asociación durante el desarrollo y la organización. Claro, es que antes le poníamos nosotros mismos dinero al alquiler. Claro. Antes pagábamos, pues imagínate, el teléfono ni te digo cuánto es, porque eso es continuo, que si hay que llamar no sé quién, que si hay que llamar no sé, que es continuo. El gasto de luz son días desde la freidora preparando dulces, el hacer los vinos desde el día anterior y una serie de gastos que surgen que hay que tirar para adelante y hay cosas que se van de las manos. Hombre, tú lo sabes, ¿no? Claro, bueno, que lo sabe todo el mundo, lo que cuesta. Te puede venir una factura de la luz, claro, te puede venir una factura de la luz SME de 200, 300 euros y a ver cómo se paga. Claro, ¿no? Porque, con claro, toda la razón. Y bueno, y coge el coche y por los vinos a lo mejor donde haya que ir o hay que comprar y que coste, que por ejemplo hay cosas que aprovechamos porque tenemos que viajar algunos y nos llevamos de camino, sin meter gasolina ni nada. Claro. Que todo eso, que nuestra asociación es muy, muy económica, muy austera. Vamos siempre, muy frugal, ¿no? Si de esta tela podemos sacar no sé qué, pues aquí lo sacamos y aquí no se compra más nada. Demasiado, me parece a mí, en algunos momentos. Claro. Bueno, de esta manera también forma parte un poco de la forma de ser de la propia asociación, ¿no? Esa manera de trabajar, y eso lo hemos comentado otras veces. Tú fíjate que mientras hablábamos he estado sacando el 50% de los 6.241, que serían 3.115. Pues de ahí se saca un 30% y el resto es para la tercera votada. Exactamente. Bueno, pues una cantidad importante, desde luego. Ahora nos queda por saber también quiénes son los colectivos que optan a recibir, bueno, pues esa recaudación, ¿no?, en función de lo que decida la Asamblea. ¿Quiénes serían? ¿Quién ha presentado proyectos y quiénes son los que han colaborado también en la organización del Belén para poder presentar proyectos? Bueno, pues a nosotros nos ha llegado hasta nuestra asociación 7 proyectos, de los cuales uno ha quedado fuera. Se le ha informado, se le ha escrito una carta informándola porque no han venido a ayudarnos a montar el Belén. nos duele en el alma, porque sabemos que todos los colectivos, o este colectivo en concreto, le hubiera venido bien. Lo único que pasa es que si lo hacemos con él, lo tenemos que hacer con otro. Entonces, como mínimo, lo único que pedimos, lo único, que el día del montaje vengan dos personas, para hacer lo que puedan. Pongo siempre el ejemplo de Fibromialgia Discovery, que con sus limitaciones están, aunque sea para, ¿qué te digo? Para lo que sea, ¿no? Entonces pedimos que por lo menos dos personas acudan. A veces han venido una y también lo hemos aceptado, que tampoco somos muy, pero alguien. Entonces, los que quedan, los seis restantes, Discovery, piden 1.300 euros para rehabilitación, para fisioterapia, bueno, sí, para rehabilitación, para pagar a un fisioterapeuta. Fibromialgia, 1.440 para terapias de salud mental. CAPI, 1.280 para el pueblo Mahuaca, que son los pueblos que se están asentando ahora, de los que eran nómadas y empiezan a ser pueblos. Adisica, que Adisica, el proyecto de ellos es comprar unos medidores de glucosa y cada medidor vale 455 euros. Como veis, eso, más después mantenerlos con tira, para una familia que tenga un caso de diabetes de este extremo, es un pastón. Entonces, por lo menos comprar los medidores. Ellos piden que lo que podamos hacer, anoche le hablaba yo con Miriam y le pedía que cerrara el presupuesto y se puede poner por unos casi 4.000 euros. Vamos Juntos, que también es para fisioterapeuta y son 1.200 euros. Y Sarpita, que lo que quieren, nos piden 800 euros para pagar un mes con los gastos que lleva toda la asociación, es decir, de veterinario, de alquiler, de todo lo que pueden gastar, un mes de su de mantenimiento. Esos son los ocho que tenemos, los seis que tenemos. Pues son distintos proyectos, la verdad es que en realidad lo que podría hacerse... No son de grandes cuantías, porque anoche mismo hablando con Adisica me decía que, la presidenta me decía, mira, es que no sabemos que el Belén no es un banco para pedirle mucho dinero. Yo le decía, tú cierras tu proyecto y lo que venga vendrá. Y nosotros lo sabemos y somos conscientes. Y yo creo que la gente también hemos acostumbrado, más o menos sabiendo la cantidad a la que se puede acceder, pues a raíz de eso preparamos nuestro presupuesto. La asamblea porque tiene... normalmente ha estado por 800, alguna vez 600, el año pasado 1.000. 1.100 me parece que fueron, o 1.000, no llegó a los 1.100, ¿no? Entonces, dependiendo. Claro. En realidad... Pero yo también hago un llamamiento, ¿verdad? Sí. Que también es una alegría a todas las ONG, y ahora me voy, no como asociación, sino como punto de ONG, que siempre el dinero viene bien, y que por un día de trabajo que vas hasta 3 o 4 horas por la mañana, que te pueda llevar 800.000 euros, está bien. También pagado. Ya ves, imagínate, ¿no? Sí que, bueno, mirando un poco los proyectos que han presentado cada uno, primero hay que decir que la Asamblea tiene que decidir la fórmula de reparto de dinero, eso para empezar. La Junta Directiva de la Asociación propone esa fórmula de 50-30-20, pero la Asamblea es realmente la que decide si se reparte, por ejemplo, ese dinero entre los seis proyectos o si se le adjudica tan solo a uno porque, bueno, pues se considera así, ¿no?, en realidad. Si bien es cierto que no hay ningún proyecto que destaque desde el punto de vista humanitario quizás por encima de los demás, ¿no?, como en otras ocasiones sí que ocurrió, la única vez que ocurrió esto, que bueno, pues hubo una vez en la que bueno, pues se presentó el proyecto este por parte de la persona interesada y fue todo para él, ¿no?, de manera unánime prácticamente. Sí, también era un caso muy de ubrique, era el caso de una niña enferma y cuando el padre habló allí, pues las mismas ONG empezamos a decir, retiramos proyectos. Hubo una primera ONG que dijo, yo retiro el proyecto y me parece de más importancia. Y ya empezó la asamblea a decir, bueno, y si no va más que a uno, y si... Claro. Que es la asamblea quien tiene la palabra. Claro. Ahí la junta directiva damos un paso atrás. Nosotros proponemos, pero la decisión no es nuestra. Claro. Los primeros años era de la asociación, es verdad, el primero y segundo año. Después cuando esto empezó a tomar un curso determinado, pues desde el aprobar que los niños votaran, porque si un niño con 11 años o con 10 o con 9 puede escuchar a la gente y se siente atraído porque si él ha trabajado su voto. Claro que porque sí. No hacemos también una escuela de enseñanza de democracia en todos lados, ¿no? Dejemos que voten. ¿Cuántos son los que pueden votar? Porque los figurantes del Belén de este año, ¿cuántos han sido finalmente? Al final siempre me coges por algún lado. Yo creo que hemos alrededor de 100, pero ¿cuánto? Eso. Yo creo que hemos pasado de los 100. Es que después te pasan cosas como que tú estás en tu casa el día antes y te llama alguien y te dice, oye, tú tienes una de las túnicas, es que he pensado que mañana me voy a poner con fulanito que va a estar no sé dónde, que dice que le eche una mano, y se te empieza ahí un poco de las manos, claro. ¿No? Además nosotros siempre hemos dicho que ojalá la gente fuera a visitar Belén vestido. ¿Me entiendes? Porque sería todavía más real, ¿no? Entonces yo creo que... Tú te estás liando con el carnaval, Mari Carmen, ya, ¿eh? Tú que esto está el carnaval ya a la puerta, ¿no? Eso ya hablaremos en otro momento. Lo que sí es verdad es que en la noche de la presentación del cartel, si te digo, va más gente que esta noche. Claro, porque la gente no se quiere implicar, ¿no? Es complicado, ¿eh? Yo, la verdad es que a la hora de hablar de todos estos proyectos, cara, ¿eh? Todos estos proyectos que tú me has dicho, decía, ¿a quién le daría yo el dinero? Porque es que, a ver, es complicado. Eso mismo. Entonces la gente dice, lo que hagan ustedes está bien hecho, pero nosotros no queremos hacer, queremos hacer entre todos, como hemos estado fatal de todo el mundo allí. Pero bueno, lo que sea será, tampoco le vamos a, nos vamos a martirizar ya a estas alturas. Sí que, bueno, la asamblea decide, hay un sistema ahí de votación establecido que también le puede poner las cosas fáciles, no la asamblea si lo tiene complicado a la hora de decidir. Y bueno, pues el proyecto más votado, el que más inspire a la gente, pues recibirá esa cantidad, 3.115 euros, el resto pues se lo repartirán entre los colectivos, los dos siguientes más votados, ¿no? Si se opta por utilizar ese sistema de reparto, si no, bueno, pues ya se decidirá en asamblea. Nosotros, Mari Carmen, lo podemos conocer el lunes, ¿no? Si te parece, sí, hablarlo aquí en la mañana para comunicar quién se lleva y quién es beneficiario precisamente de la recaudación del Belén. Una recaudación además importante que bueno, yo imagino que los colectivos son bastante conscientes de lo que supone optar a ella, porque prácticamente le puede solucionar lo que es un año de trabajo en algún aspecto en concreto, ¿no?, de esa ONG. Bueno, tanto no, ¿eh? A lo mejor Discovery te dice después, pues tenemos 3 meses para pagar o 4, que no, pero bueno, es una ayudita. Claro. Es decir, durante 3 o 4 meses vamos a seguir haciendo cositas para más adelante, ¿no? Es una ayuda importante, sobre todo pedimos ya que se justifique y todo eso, verás que lo estamos intentando hacer bien. Así que, pa'lante. Bueno, y ya está. Pues invitar a todos los figurantes del Belén, alrededor de esas 100 personas que participaron en el Belén viviente del año pasado, de diciembre, vamos, del 2017, a que estén allí en la asamblea a las 9, en la sede de la Asociación de Vecinos, que, bueno, pues no solo estén para votar, sino también para compartir un momento, ¿no?, de lo que ha sido el desarrollo del Belén. Y para recordar, ¿sabes? Pues mira lo que me pasó, porque yo creo que nos faltan esos espacios donde después contarnos los buenos momentos del Belén. Exactamente, para recordar y para mirar también al futuro, de cara a lo que va a ser el Belén viviente, que el también año que viene, si Dios quiere. Es otra meta, a ver, ¿no? Que sale, si niño o niña. Ya veremos. Bueno, pues nos quedamos, Rocío, con eso. Gracias. Agradecerte, Mari Carmen, que nos hayas atendido como siempre. Y seguiremos informando de todo lo que concierne al Belén viviente y a la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros.